tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y esta vez vamos a tener, ahora sí, noticias. Esta vez también vamos a hablar de una película que se me hizo interesante. Es Crow o Terror en la Tormenta. Es una película que la fuimos a ver al cine sin la mayor expectativa. Y la verdad sorprende mucho la hechura, sorprende mucho la historia. Y por ahí tiene como unas mezclas de algunos filmes, si no bien podré decir clásicos, pero sí son algunos filmes que dices, wow, o sea, ¿cómo es posible que hayan traído esta historia muy sencilla? ¿Qué pasaría si están encerrados en una tormenta, en una inundación cerca de algunos lagos o cerca de un río donde pueda haber cocodrilos? ¿Y cómo escaparías si estuvieras encerrado con cocodrilos en una casa? Yo, la verdad, a mí me sorprendió muchísimo, ya que inclusive ahí tiene como elementos de Alien, más o menos, ¿no? O sea, ahorita les platico más o menos de qué va la película. También vimos Caballeros del Zodíaco, pero después hablaremos más de a Caballeros del Zodíaco. Ese sí necesita como un especial de Caballeros del Zodíaco. Pero vimos la serie de Knights of Zodiac por parte de Netflix, que vendría siendo Saint Seiya o Los Caballeros del Zodíaco. No sé si sea una antirrecomendación, no sé si sea un... ¿qué es lo que pudo haber hecho bien? O lo bueno, lo malo y lo raro de estos Caballeros del Zodíaco. Tienen cosas que realizan bien y tienen cosas que de plano no creo que Netflix haya entendido muy bien. O inclusive puede ser lo contrario, no haya entendido bien qué son los Caballeros del Zodíaco. O que Netflix entendió bien para qué público iban dirigidos los caballeros del Zodíaco. Ya que, híjole, yo creo que me va a odiar mucha gente. Sobre este comentario, ya que en algún momento se parece mucho a Max Steel. En algún momento tienen esta aura de caricaturas de los 90. Caricaturas de los 90, los Caballeros del Zodíaco, como muy, no sé si muy amigable, muy comic relief, que quizá no lo necesitábamos. Bueno, al menos yo no lo necesitaba en los Caballeros del Zodíaco. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más qué es lo que hace bien los Caballeros del Zodíaco, Knights of Zodiac de Netflix, o Caballeros del Zodíaco. No quiero llamarle Caballeros del Zodíaco, ¿no? Knights of Zodiac, como que sí los divide muy bien, ¿no? Y sencilla. Pero vámonos rápido con las noticias, ya que la otra semana no hubo muchas noticias y vamos a platicar sobre ello. Y la verdad vengo un poco cansado, hace mucho que no jugaba fútbol y la verdad sí, vengo cansadito y me gustaría que el programa avanzara rápido, ya que lo estamos grabando el viernes, estamos en punto de pasar al sábado, es viernes 16 de agosto. Y hasta ahorita tenemos noticias frescas, tenemos noticias que se han traspapelado, pero vamos a analizarlas un poquito, ya que voy a dar una noticia, la vamos a dar un poquito a medias, porque habla de The Boys, ya que el quinto episodio de The Boys, ya saben que es escrito por Garth Ennis, que Garth Ennis es un escritor de Punisher. Y la verdad, pues a mí me gusta cómo hace algunas cosas Garth Ennis. Hay algunas que no tanto, pero próximamente hablaremos qué es lo que hace bien Garth Ennis en Punisher, en The Boys. Platicamos un poco sobre esto, ya que el quinto capítulo, pues por ahí tiene tiene dosis de gore, según esto. Pero creo que lo mezcla más con una feria de jóvenes con el cristianismo. Y aquí hay un personaje donde ocupa como peldaño para postularse a un cargo. Y como que pues, me imagino que va por ese lado, ¿no? ¿Cómo es posible que por ahí pueda encajarse o pueda inmiscuirse o pueda tener como cabida que alguien como malo, pues por ahí, por sus filas, pueda encabezar este tipo de atrocidades o gente que está alrededor de este tipo de religiones, pues esté inmiscuido con gente que pues está un poco mal de la cabeza? Explico. The Boys, o la serie de The Boys, habla de los superhéroes como un poco más, no voy a decir realistas, porque mucha gente dice, ah, es que es muy realista The Boys. Sí y no, digo, podemos tener dos realidades, ¿no? Como puede existir un Superman súper super recto, prácticamente un Boy Scout que va a la ayuda de la gente, un Boy Scout que va a ayuda de la gente, y podemos tener a un a un Superman que es todo lo contrario, ¿no? Que puede ser tirano, puede ser sádico, puede ser satírico, puede ser lo que él quiera, ¿no? Lo que él se le antoje, pues al cabo es un extraterrestre, es un superhumano. Y es lo que trata más o menos la serie The Boys. The Boys son unos chicos que quieren combatir o exterminar a estos superhumanos que están un poco atrofiados, que están un poco psicóticos, que están un poco fuera de sí, de la ley, o que están fuera de cualquier norma, ¿no? Humana. Muy buena la serie. Muy bueno también los cómics. Próximamente estaremos hablando de ello. Pero pues este episodio levanta ámpula. Y me sorprende que otros episodios no hayan levantado ámpula. Pero bueno, ya estaremos hablando un poquito más de The Boys. Y pues chéquenla, porque vamos a a platicar un poquito más adelante. O yo creo que la próxima semana platicamos de The Boys. En otras noticias tiene que Netflix. Me gusta que de qué hablar Netflix. Creo que ese es su como su modo se puede Andy. Ya que alguien me dijo en alguna vez que cuando estaba estudiando artes, si no hablan de ti pasas desapercibido, pues es algo malo. Pero si hablan de ti bien o mal, pues ya la hiciste de alguna manera, porque están hablando de ti, están hablando de tu trabajo. Pero bueno, Netflix, recordemos que sacó una serie de Toys That Made Us, pero ahora estará sacando The Movies That Made Us. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo es el merchandising detrás de estas películas? A mí me quedó muy en el tintero que que no sacaran más juguetes. A mí me hubiera gustado que se fueran con Banpresto, que se hubieran ido con otros juguetes, no nada más con los clásicos de Star Wars, He-Man y otros que por ahí tenían carnita, ¿no? Como para sacar más, ¿no? A mí me hubiera gustado más ver de otro tipo de juguetes, pero ahora se enfocarán en lo que es las películas. Esperemos que no nos dejen nada más a medias con los juguetes, porque hay mucho de qué hablar. Así que estaría muy bien. Hay una noticia que me gustó y me llamó la atención también en otras noticias. Pasando abruptamente a otras noticias. Voy a leérselos como lo está en la nota de Tomatazos en español, o Rotten Tomatoes en inglés, pero está en su versión en español. Dice: otro gran paso por el terreno de la representación podría ser llevado a cabo por el equipo de Bad Gear. La comunidad LGBT se vuelve cada vez más poderosa. La película de Bad Gear introducirá a su primer personaje de transgénero en el DC Universe, en el universo fílmico. Así que, pues yo me quedé con cara de... O sea, si yo no leí bien la nota o el script, así como que ok, Bad Gear, ahora le van a cambiar el género, pero no, o sea, van a presentar, sí, porque leí los comentarios, dije, ah, caray, no, a ver qué pasa, cómo reaccionaron, ¿no? Y pues digo, bueno, no sé, no, yo no estoy tan, yo quería tocar este punto, yo no estoy tan de acuerdo que personajes ya consolidados cambien de género o cambien de inclusive de raza, por así decirlo. Yo no estoy tan de acuerdo. Me gustaría que crearan o tuvieron la, no sé, la creatividad de darnos personajes, si bien con género, con raza, pero nuevos. Digo, estos ya están implementados, estos se conocen demasiado. Digo, quizá yo estaré mal, pero a mí me gustan así los personajes, porque así los conocí, quizá por la melancolía del recuerdo, quizá por que esté acostumbrado a este tipo de personajes. Quizá sea un poco recalcitrante lo que estoy diciendo, pero la cuestión acá es de que, digo, no me estaban diciendo que Bad Gear cambiaría de sí, lo primero que me vino a la mente es de que Bad Gear cambiaría de raza o de género. No es cierto, sino que la nota dice que introducirán a un ¿cómo se llama? Un personaje transgénero en el universo fílmico de DC. Así que sí hay personajes así que no hay tanto problema los que leemos los cómics. Pero sí, como que de primera instancia lo leí mal. Así que dije, ah, mira, como que no. O sea, yo reflexionando en lugar antes de escribirlo en la página. Sí, mucha gente así, ¿cómo que van a ser a Bad Gear? Digo, no, pues, y ya lees de nuevo y dices, ah, ok, me equivoqué al leer. Pero sí, van a la nota es Bad Gear, en la película de DC Universe, el universo fílmico, meterá su primer personaje transgénero, que sí los hay en Bad Gear. Así que pues estaremos viendo, estaremos al pendiente qué es lo que sucede con Bad Gear. Así que pues, que nos den una buena película, que nos den una buena historia y los personajes sean redondos con lo que vaya a suceder en la película de Bad Gear. Digo, así no me molestaría tanto. Pero sí, digo, hay veces que pues, cambian géneros. Pero pues, ¿ustedes qué opinan? ¿Que le cambien un personaje ya establecido o que implementen nuevos, ¿no? Que tengan la creatividad de crearlos, que en algún momento pues, son interesantes, o hay veces que muchas veces se siente como calzador eso, ¿no? Como que no lo necesita, no lo amerita por lo bueno que es el personaje, pero pues adelante, ¿no? Ahí está las opciones, ¿no? De que nos de este abanico de cómo puede ser los personajes mucho más rico en contextos y aspectos aspectos armado personal que tiene el personaje. En otras noticias tenemos que, pues sí, parece que por ahí se está maquiavelando que puede haber una película del mal, puede haber una película de la serie Malcolm en el Medio, que fue muy famosa en los 90. Este grupo de hermanos que tiene a una mamá, yo creo que tiene una mamá así prácticamente muy estricta, muy dura con Malcolm, Riggs y Dewey, y Jamie al final con igual con Hal, ¿no? La verdad, wow, ¿quién no ha visto un capítulo de Malcolm en el Medio, ¿no? Así que pues estaría padre, y más aparte como que el protagonista de Malcolm en el Medio como que pues ya está, parece que le está dando Alzheimer, o no me acuerdo si es Alzheimer o Parkinson, no recuerdo, pero creo que es Alzheimer, como ya se le está olvidando las cosas, a lo mejor es para apoyarlo. Ojalá y que esto resulte todo bien y que veamos cómo el ciclo termina de esta serie. Ojalá y que no lo lleven para otro lado, porque muchas veces después de mucho tiempo, cuando no se hacen las cosas en tiempo y forma, como que salen mal. Así que ojalá y que pues tengan buen fin esta serie, o que sea otro capítulo más grande en este universo de Malcolm. En otras noticias, hay una película de Soho Rabbit, no la hemos visto, la trataremos de estar checando, pero dice Disney que está preocupada por la sátira que realiza Taika Waititi con lo que es la imagen de Hitler. Así que pues hay que correr a ver esta película, Jojo Rabbit, y pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, pues a ver qué pasa, a ver, pues Disney está preocupado, pues ya saben que ahorita pues tiene a Thor, y pues se encargará de darle la historia, el guión a este personaje. En otras noticias también que están con un poco de controversias, ya que Quentin Tarantino pues está dando los primeros detalles de la película que ya próximamente estaremos a ver, está en su décima película, tal vez salga con una película más o dos, no lo sé, dependiendo Quentin Tarantino. Suena mucho Star Trek, pero pues ya lo estaremos viendo, y creo que por ahí hay detalles con lo que es el personaje o lo que es la referencia a Bruce Lee, y quizá por ahí pues tengan una fricción con la familia, ya que Bruce Lee lo representan de una manera que tal vez no era así el maestro Bruce Lee. Así que en otras noticias, cuando tú ya estés escuchando esto, pues esto ya es noticia vieja, ya que Brad Pitt y Quentin Tarantino estarán en la Ciudad de México en una alfombra roja. Así que pues si tú ya escuchaste eso, pues yo creo que ellos ya van de regreso. En otras noticias tenemos que hay mucho de que Ryan Reynolds, Deadpool, salga en la película de Black Widow y quizá en Vengadores 5. Eso se escucha mucho el rumor. Y también en otras noticias tenemos que Marlon Wayans, que lo hemos que lo recordamos mucho más por Scary Movie, el morenito, ya saben en qué tipo de escena sale, sí, en Scary Movie prácticamente ha salido en la mayoría, o el meme de me duele, me arde, me lastima. Precisamente él quiere ser Plastic Man. No sé, no soy muy del humor de Estados Unidos, pero, pues no sé qué opinan que él haga Plastic Man. No es uno de mis personajes favoritos. No me afectaría mucho que pues él fuera Plastic Man, pero pues, ¿ustedes qué opinan? Ahí déjenlo en sus comentarios, en la caja de comentarios en YouTube, para iTunes, iVoox o Archivos.org. Lo pueden dejar también ahí. Comentarios también en la página de lacumancha.comics Facebook. En otras noticias tenemos que por ahí dijo un comentario, o que muchos de los fans de Quentin Tarantino, volvemos con Quentin Tarantino, pues deja como entrever que quizá el universo de de Quentin Tarantino, pues sí esté converja en uno solo, así que no son películas aisladas. Les comento o les leo un poco, o cito un poco de lo que dijo Quentin Tarantino. Si piensas en la idea de que todas las películas han contado una historia y cada película es como un vagón de tren conectado entre sí, esta sería el gran clímax de todo. Puedes imaginar, la décima sería algo como un epílogo de todo. Así que, wow, así que bueno, yo como fan de Quentin Tarantino, pues me llama la atención cómo todo se amalgamaría, ¿no? Cómo todo encontraría un cauce o lo veríamos como... no sé, va a estar rara, está siendo polémica, no sé si es buena o mala, así que yo tengo expectativas de las películas de Quentin Tarantino que me han agradado, la mayoría me ha agradado, así hay unas que un poquito más, un poquito menos, pero es un director que a mí me agrada mucho por cómo cuenta la historia, cómo le da importancia al guión, la cámara y todo lo que lleva al contexto del señor Tarantino. Es muy polémico, inclusive, pues muchos dicen que puede llevarse el Oscar. Yo no lo creo, como que ha pisado muchas llagas con esta película, como que cuenta lo que quiere contar el señor en su película, así que pues no es de que esté fabricando o realizando películas a modo de que gane un Oscar. Quizá lo haga, ojalá y que sí, pero pues no creo, no lo veo con un Oscar. Sí, quizá con otros premios, pero Oscar es Oscar así, no, la verdad no. Ya casi terminamos con las noticias y es otra de las cosas que a mí me habían interesado mucho y siento que, no sé si ustedes ahorita que en YouTube estén escuchando el podcast por primera vez, esperemos que sí, quédense con nosotros un gran largo tiempo porque pues hay mucho que contar, hay mucho que ver, hay mucho por qué analizar de cómics, películas y series de televisión. Yo había dicho hace mucho tiempo que a lo mejor van a decir, ay, Rome, sigues con la mata dando, o como la gente que rantea contra DC el universo fílmico. Hay una cosa que sí está pasando y hay que pues tenerlo en cuenta, hay que como pues sí enfatizarlo. Siento que DC, por ahí déjenme sus comentarios si piensan que no es cierto, se está alentando mucho en sus películas. ¿A qué me refiero? Pues... hay tanta historia que nos puede dar, por ejemplo, con el Joker, que quizá sea un Elseworlds. Por ejemplo, Kingdom Come podría ser una excelente película, podría ser varias películas, no sé. Quizá pues DC se ha quedado mucho en el. Se ha sentado en sus laureles. Yo he pensado que es como la tortuga y el conejo. El conejo es de DC y Marvel es la tortuga. Si bien es una editorial nueva en cómics, por así decirlo, y que se consolidó primero DC y después Marvel, calidades de cómics pues tienen, cada quien tiene su propia editorial favorita. A mí me gustan las dos, que una sea un poco más más oscura, que otra sea un poco más amigable al lector, porque sí, Marvel la verdad sí es muy amigable, utilizan inclusive esta parte de que te explican en los cómics, ¿no?, quién es el personaje, te hace una ramificación, que DC, ¿no?, él va y dice, ok, yo ya tengo mi público, el que el nuevo pues que se esfuerce, ¿no?, a la lectura de los cómics. Está bien, digo, es un modelo de trabajo, en algún momento sí te da alguna reseña, en algún momento pues lo hace mejor Marvel, ¿no?, en algunos momentos cuando leemos cómics. Lo hemos checado. Y lo que me refiero a esto es de que están ganando terrenos. Por ejemplo, la de The Boys. Yo pensé que el Miller World iba a dar como ese paso. Porque tiene bastantes cómics muy buenos y interesantes. O un poquito más significativos que Superman. El Miller Wars, por ejemplo, Superior, es un excelente cómic. Hay otro que es, no recuerdo ahorita, Starlight, de que es como un guerrero que no le creen que fue al espacio y que es una leyenda. Wow, esa historia es muy buena. Buck, creo que también es una buena historia. Miller Works cuenta historias muy interesantes, Millar. Y por eso también vamos a hablar en el próximo podcast, hablaremos de The Boys. Trataré de hablar de The Boys porque quisiera sopesarlos cuando hay una buena edición en cómics y salen cosas muy, muy buenas. Pero bueno, a lo que me refería que ahora por parte de Millar Wars, pues parece que viene Jupiter Legacy, una serie de Netflix. ¡Wow! Esa serie de Netflix con Millar en los cómics es muy buena, pero esto se asemeja mucho también a lo que es Kingdom Come, de visto de una manera un poco más, una mirada de Millar un poco más cruda, un poco más explícita, un poco más violenta, un poco más efusiva, por así decirlo, más extrovertida la historia de Millar Wars que Kingdom Come. Kingdom Come es un poco más pasiva, es un poco más contemplativa, es un poco, podría decirse, más reflexiva, pero Jupiter Legacy lo hace de una manera muy buena y con un dibujo que no está a la talla de este, de el dibujo de Alex Ross, no, no invente, así que, digo, es otro tenor, es otro tipo de historia, pero la verdad Kingdom Come vale mucho, mucho la pena. Pero vámonos con, ahora sí, las recomendaciones. Estas fueron las noticias de la semana, estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Y pues estaremos viendo qué es lo que realiza Netflix, porque sí ha sacado buenas cosas. Y la verdad, pues vamos a checarlas, por ahí también hay unos animes que ver, hay documentales también que ver, tengo bastantes cosas que ver, pero vámonos rápido con la recomendación de Terror en la Tormenta. La verdad aquí son de esas películas que si hablo más o menos el contexto, si te hablo más o menos de lo que va, tú dices, ay, ok, ¿cuál es la diferencia que tú me recomiendes una película de cocodrilos con la del cocodrilo gigante, con la del cocodrilo asesino rabioso, con el cocodrilo alienígena? ¿Cuál es la diferencia de aquí? Aquí logran varias cosas. Si bien les digo, no les voy a contar mucho de la historia, son cocodrilos en una casa, ¿no? Y traídos, justificados por una tormenta, justificados por una inundación, que quizá a lo mejor no se manejen así los cocodrilos, pero suena interesante viéndolo de una manera de que, ok, ¿qué pasaría si nos quedamos encerrados en una nave en el espacio exterior con un ente, con un extraterrestre, ¿no? Que casi prácticamente es inmortal, que prácticamente es imposible de matar. Prácticamente pasa esto con Keila Escodelario y Barry Pepper o Pepper. Barry Pepper. Son dos personajes, son dos personas que cargan la película. ¿Qué es lo que pasa con esta película? A mí me sorprende porque fuimos con la señorita M a verla. De hecho, nunca me ha pasado de que estamos cerca del cine y digamos, vamos a ver qué hay en el cine, ¿no? ¿Qué película se nos antoja? Prácticamente es la primera vez que me pasé y me quedo con cara. Ok, Terror en la Tormenta. Ya había visto varios trailers, ya había visto varios. ¿De qué iba la película? No es de que les tuviera unas expectativas altas, sino de plano no iba con ninguna expectativa. Y de hecho, a Scott Pepper lo hemos visto en Salvando al Soldado Ryan. Por ahí, híjole, hace cuando se le quita toda la mugre que se le ve cuando él está arreglando el sótano. Tienen bastante mugre. Lo reconoces, wow, es un buen actor. La verdad, son buenos actores estos dos chicos, como padre e hija. Tenemos un flashback donde la chica es nadadora, así que le está echando todas las ganas, pero sus padres pues ya se divorciaron. Esta parte del contexto, la carga sentimental, esta parte de que, pues, que ellos tendrán la culpa, quién tendrá la culpa de que los padres se separen, pues Eso es el contexto que tiene, no esa es la pregunta que tiene. Pero va a casa de su padre y ve que hay una tormenta que va a inundar donde su padre vive. Y pues también vemos que hay problemas económicos y que va a vender esa casa, en la casa donde fueron la última vez que fueron felices. Él va a tapar algunos respiraderos para que no se inunde la casa. Pues les agarra ahí la tormenta y se empieza el desastre con los cocodrilos. No es uno, no son dos, son bastantes. Lo interesante aquí es de que cómo te van cargando la película, cómo es que tan solo dos personajes, bueno, tres si queremos contar al perro, es que cargan la película, es de que te mantienen en suspenso, te mantienen al filo de la butaca, te mantienen atento, te mantienen entretenido, es lo que la película logra hacer, te mantiene atento, no te mantiene esperando a que termine o que digas, ok, sí va a ser para una película de cine permanencia voluntaria, pero va a ser de esas películas que dices, ah, ok, sí la veo, está interesante, me faltó ver el principio, a nosotros nos pasó a ver unos minutillos, pero como dice la señorita, no importa eso, vamos a irnos a la acción, y la verdad, la acción es consecutiva, les digo, en algún momento me quedo con cara de eso se parece esa parte de estar atrapados dentro de una casa, dentro de un lugar sin escapatoria, es como si fuera alien y por ahí pues llega a una habitación y tú dices, ok, eso es la madriguera, pero bueno, ya no les cuento más y en serio, chequen eso, lo de terror en la tormenta, no puedo contarles más porque les arruinaría lo que es el trayecto de la película, ¿cómo puede decirse? El suspenso de lo que la película, no sé si trata, sino que lo que nos da, o sea, está interesante, chequenla, en serio, sí, a mí me sorprendió muchísimo, no sé cuánto tenga en Rotten Tomatoes, la verdad, para mí ya Rotten Tomatoes no es como un parámetro de checar películas, pero, o sea, como el global, ¿no? Me imagino que la gente que colabora, los críticos, pues hacen su chamba. Pero muchas veces como que no, digo, ponen que es mala la película. Muchas veces digo, es muy buena. Por ahí ya reseñamos Tras de ti. Mucha gente no le gusta la película. It's the Follow. No le gustó la película y a mí me llamó mucho la atención. Hay muchas cosas rescatables. No podría decir que es terror, yo diría que es más suspenso. Quizá como se vendió It the Follow, que es una, no sé, por ahí dicen que decían que las reseñas o decían que la película era una película de terror que venía a innovar. No, la verdad no viene a innovar X The Follows. Es más como un drama thriller, película de suspenso. Muchas veces yo siento que cambian o meten, nos dan el producto, pero sin siquiera o quererla clasificar en algo. Y pues no es esa clasificación, sino que tiene otros tipos de argumentos. Pero X The Follows también se lo recomiendo, chequenla. Y por ahí dejen sus comentarios y digan, no, no me gustó por esto y quisiera escucharlos, ¿vale? Tenemos, vámonos rápido también con el comentario de Knights of the Zodiac o Caballeros del Zodiaco, como lo tiene Netflix. La anécdota aquí, o porque yo la quise ver, es porque mi hermano checó la serie de televisión, no recuerdo si son 6 capítulos, son poquitos. Al parecer Netflix quería ver cómo caminó la serie. La verdad no llegan a un buen puerto. No llegan a culminar. No. Se quedan como a medias, no hay un cliffhanger que te mantenga en la serie. Ahorita les digo en dónde se queda. Para aquellos gente que le gusta Caballeros del Zodiaco, pues en algún momento, tenemos la introducción, ¿no? De Mixumasa Kido, tenemos a Saori, tenemos a Yorios, tenemos a al patriarca, tenemos a Capricornio, donde va a asesinar a Saori de bebé, donde Yoria le encarga a Mixumasa Kido que pues la proteja porque es la encarnación de Atena. Y parece que él tiene la idea de formar sus caballeros del zodiaco, pero él tiene como los de armaduras de bronce y pues empiezan como a evolucionar. Y pues el patriarca, que vemos en algún momento cuando llegan a las 12 casas, pues no es el patriarca, es alguien más. Tenemos que pues está usurpando el lugar y pues está queriendo quedar con todo el santuario, quiere gobernar el santuario, pero pues, la que tiene, por así decirlo, en que asesinar, porque si no le llegarán a quitar toda esta fachada, pues es Atena, y va por Atena, manda a algunos caballeros a eliminarla por ser una falsa diosa. Es interesante todo lo que nos va contando Caballeros del Zodíaco, la original, por así decirlo, la primera, ya sea que en los mangas, ya sea que en la serie de televisión, pues nos van contando con que Seiya pues gana la armadura de Pegaso. No quieren que se lleve la armadura porque es una falta. Por fines personales utilizar una armadura del zodiaco, y es por eso que en los mangas y en la serie de televisión de los 80 pues persiguen a Seiya y a sus amigos, que se van incorporando poco a poco. Llegan con Atena, tienen que recuperar lo que es lo faltante de la armadura de Sagitario, y pues el principio sí es muy tedioso, sí es tedioso, porque igual lo ves, pero dan un poco de vueltas, no culmina muy bien lo que es el torneo galáctico, que sonaba interesante, pero pues como que no. También tenemos por ahí que son olvidados algunos caballeros, los caballeros que son como tipo Transformers, no sé, yo creo que estaban definiendo por ahí qué es lo que querían con Caballeros del Zodiaco, y salen como armaduras robóticas, como que sí se tardaron mucho, luego que están en la playa, luego que están persiguiendo a Atena, como que hay unas incongruencias, como es posible que un gigante, un caballero del zodiaco le tema a las balas, y cómo es posible que le tema a la policía, si es más rápido, se puede mover más rápido que las balas, y que es poderoso, pero bueno. Inclusive, digo, con eso que les acabo de decir, el tenor de Knights of Zodiac, Knights of the Zodiac, no sé, bueno, para nosotros que gustamos de Caballeros del Zodiaco, comete ese error, ya que quiere introducir Caballeros del Zodiaco a una a espectadores de Estados Unidos, que pues los Caballeros del Zodiaco pues van a combatir contra una persona o contra el amigo de Mixumasa Kido, que tiene como una fuerza militar, ya que estos estaban investigando los misterios del universo, y piensa que tiene que proteger a la humanidad de los dioses. Aquí tenemos como las primeras incongruencias, lo primero raro que me llama la atención: ¿cómo es posible que quieras combatir o que quieras poner a los caballeros del tú por tú con máquinas, con ejércitos, con helicópteros? Y que no sean batallas así que digas, wow, sí, son ejércitos o son legiones o que son muchísima gente. Simplemente combates con 3, 4 helicópteros, 2, 3 tanques y 2, 3 personas o 5, 10, ponle, comandos. No, ahí sí siento que la serie pues, más por combatir con este gente armada, por así decirlo. Comete ese gravísimo error la serie. ¿Qué es lo que está muy bonito? Y la verdad me confieso fan de lo que hicieron con esta Marine. Con Shaina no tanto, porque sí me hubiera gustado que tuviera su máscara. Viene pintada ella, pero viene con su rostro real. De hecho, a mí me gustaba mucho lo que es esta Shaina o Shina. Me gustaba mucho su cara, ¿no? Es muy guapa el personaje. En algún momento también se intenta hacer como un idilio con este Pegaso, porque pues es como una amazona, ¿no? Y la son amazonas, y Pegaso las la vence, ¿no? Y como que es la impresión de que el caballero de Zodíaco de Pegaso pues la venció, y que ahora pues va tras la venganza. Inclusive se enfrentan porque su alumno Cassius no gana la armadura, y piensan que es ella, pues es hizo trampa, que no es digno, y pues esto empieza como la persecución de Seiya, ¿no? Inclusive de otros caballeros de plata, que les digo, vamos viendo la pelea entre sí, caballeros negros, caballeros que salen de como electrónicos, como tecnología, que armaduras de tecnología, y perros de plata. Así que sí, es un poco la primera, por así decirlo, temporada, los primeros capítulos, que son muy muy tediosos para mí. ¿Qué es lo que hace esta serie de televisión? Sigue tomando los mismos pasos del torneo galáctico. No terminan en nada en el torneo galáctico. Tenemos el enfrentamiento con un ejército, entre comillas, estoy haciendo comillas, de Vandergrand. Para la serie no van a ningún lado. Ya se había escuchado, o no sé si no se dieron cuenta, o no habían checado los comentarios de esa parte de la crítica, ¿no? De cómo fue como un caballero del Zodíaco, pues le intimida a la policía. Digo, pues eso ya es un prácticamente meme muy sabido. Ellos cometen ese mismo error. Yo no sé por qué quieren meter a un ejército contra los caballeros del Zodíaco, o el mismo Vandergrad, sino el patriarca Saga con Géminis, los mismos. Inclusive van metiendo como las referencias de Poseidón, de Hades. Así que no sé, no necesitan a este personaje. A lo que voy, que sí lo hacen muy al estilo de caricatura de Estados Unidos. Sí lo hacen, sí tiene esa esencia para introducir, yo creo, que a los caballeros del Zodíaco. Ya que tengo la esperanza, porque sí, les digo, me quedé con cara de, pues sí, me gustaría ver un poco más. No recomiendo la serie. Si eres un fan muy muy de hueso negro, muy de hueso colorado de los caballeros del Zodíaco, esto no te va a gustar. ¿Por qué? Porque cambian mucho las personalidades, inclusive a Sean. Aquí me sorprende un poco, porque aquí lo hubieran era esa parte de que pues nosotros ya sabíamos que Sean pues podría ser gay, ¿no? Podría ser pues sí, es gente que es diferente a los caballeros del Zodíaco. Sí es diferente a los demás. Él es un poco más trae una armadura de mujer, vaya. Él es hombre y trae una armadura de mujer, la de Afrodita. Y pues su vestimenta es rosa. Sí tiene unos modos, siendo hombre, tiene unos modos muy muy femeninos, vaya. Eso no se oculta en la serie de televisión. Inclusive el doblaje mexicano lo hace muy bien, con esa voz un poco más cálida, más dulce, más sí, podría ser más dulce, ¿no? Es como más más compañerismo, sí, más es agraciada su voz, ¿no? Es muy cálida, siendo el hombre. ¿Qué es lo que me sorprende aquí? O no sé, quizá le vayan a dar ese vuelco, ¿no? Que sí lo representen, ¿no?, a esta comunidad. Que no me molesta, les digo. Como que sí se me hizo muy extraño, ¿no? Como que Sean, siendo original hombre, lo pase en la mujer. Y que me hubiera, te digo, no afectaba en nada como que la representación. O sea, a legua se veía que él era. Se veía como que es gay, ¿no? No necesitan decir, no necesitan como firmarlo. Que quizá, o quizás sí, quizás no. No, casi a la mayoría de los caballeros de Zodíaco como que no hay como un idilio amoroso. Me sorprende también sobre eso. Sí hay un idilio con Shaina, pero es así muy, muy, muy, muy por encima. Sí hay un idilio con Seiya, con esta Saori, pero muy por encima y se olvida muy muy mucho después, porque se dedican a la aventura y se dedican al combate, ¿no? Y lo sangriento que puede ser Caballeros del Zodiaco. Me sorprende mucho. Les digo, de esta serie soy fan de Sean. Digo, porque ya es mujer. La verdad la estilizan mucho. Y pues me gustaría ver figuras de Shaina, de esta Shina, de Shina, de Sean y de Marin. Y por ahí los que se vayan anexando mujeres. Ya estaremos viendo. Pero sí, se me hace muy interesante el dibujo, la animación. Mucho de la animación tratan de hacerlo como el salto de si bien del anime a como tipo 3D, pero no sé, déjenme en sus comentarios que queda medias o se queda como un videojuego, ¿no? Como más o menos como si estuviéramos viendo el PlayStation 3, el PlayStation 4, más o menos. Se queda como tipo videojuego. Funciona muy bien y hubiéramos funcionado muy bien como para videojuego. Que siento que va a haber videojuego. Pero sí, no me gusta, no me agrada tanto esa parte, ¿no? Como que no se queda, no es 3D tal cual, no es como un CGI, por así decirlo, o no es una animación tradicional, se queda como en la mitad, y quizá eso a mí no me agrade tanto de la serie. Personalidades, tipo de armaduras, inclusive las armaduras cambian muchísimo, son muy similares, pero ya ninguno sale con, en los primeros capítulos no sale con tiara, inclusive cuando se ponen por primera vez las armaduras. En algunos pósters ahorita que estaba viendo, si salen con armaduras, no vemos los como tipo cascos de motociclistas, pues no los vamos a ver aquí. Lo que puedo decirle, la tiara la tiene como en el pecho, ahí si queremos. Es que no trae la tiara, no trae el casco, pues lo traen en el pecho prácticamente. Así que pues en algún momento a lo mejor veremos que si traen las tiaras, si trae cascos, pues no los vamos a ver. Luego lanzan, pasan mucho, pasa el enfrentamiento del torneo galáctico, pasa lo que es el combate entre comillas de los caballeros negros, y también pasa que pues prácticamente la armadura de Sagitario pues ya cobró vida. Ahí todavía faltan y ya el santuario ya mandó a Misty, recordemos como se me hace como muy de Narciso, ¿no? Esta parte donde están peleando Misty y Seiya y le salpica la sangre y pues se siente sucio, ¿no? Con la sangre de Seiya, pues sí se debe sentir sucio, pero es un combate prácticamente a muerte, con cuchillos dirían por ahí, ¿no? No, pero es un combate a muerte y pues, o sea, tiene que haber sangre, sí, tienes que ensuciarte de lo que desprenda tu oponente. Pero ya vemos a Misty. Otra cosa de las cosas raras que siento que van a dar borrón y cuenta nueva. Y otra, no sé, por ahí corríjame la nota. Yo estaba viéndolo en español. No les recomiendo. Si quieren ver la serie, por ahí busquen los subtítulos y véanlo en... Ahorita les comento. Véanlo no era en idioma original. Por ahí viene idioma japonés con subtítulos en español. Está muy bien, pero las curiosidades acá en español que tenemos, Fénix regresa, por ahí varios caballeros regresan. lamentablemente Pegaso ya no, el que doblaba la voz de Pegaso pues ya falleció, no me acuerdo si ya tiene 2-3 años que se nos adelantó en el camino, pero pues Pegaso sí no, su doblaje no me agrada mucho, su doblaje sí dista mucho sí nos queda de ver bastante el doblaje en español. Yo no sabía, yo había creo que había escroleado, o no sé si no busqué bien, digo ahí es mi, por ahí tengo mi duda. Pero yo cuando la vi dije, ah caray, no me gusta en español, no la quiero ver en inglés. Y busqué y creo que no venía en japonés, pero originalmente es en inglés. Así que creo que en japonés se escucha mejor. Es un poco más digerible la serie, pero sí, te vas a encontrar muchos cambios. Otro de los cambios son, sí hay caballeros negros, pero son tecnológicos, digo, quizá nos hagan referencia a los que ya había dicho, ¿no? A estos tres caballeros como tipo Power Rangers, que pues sus armaduras se convierten en vehículos y también se adhieren a su cuerpo como armaduras clásicas del Zodíaco, pero pues, digo, es como referencia. También tenemos por ahí que pues regresa Casio para vengarse en lugar de su hermano, también es otra referencia. Tenemos también la referencia de Tatsumi con el Kendo. Tenemos esta parte donde no me molesta, ¿saben? Esta parte de el cambio de las armaduras, ya no traen esta mochila como la de Uber Eats, ya no la traen, ya traen como una medalla militar, muy al estilo militar, ¿no? La traen como si fuera una placa, la traen, ya la pueden traer colgando ahí su armadura, ¿no? Y es como juego de cartas en el suelo, tocan y pues aparece lo que es la caja clásica y sale lo que es la armadura. Ah, no me molesta tanto. Está yéndose muy rápido esta serie. Yo siento que es como de prueba, como es como serie piloto, como lo fue Castlevania. En algún momento nos dieron pocos capítulos, nos dieron muy muy muy resumido lo que es la historia de Castlevania, y en la siguiente, wow, nos dieron mucha carnita. Yo espero que es lo que siga con Caballeros del Zodíaco, porque ya habíamos dado la noticia de que Netflix iba a traer Caballeros del Zodíaco, los originales, pero no creo que los traiga antes, espero que no, porque siento que sí estaría dándose como un balazo en el pie, ya que Caballeros del Zodíaco, si bien lo bueno o malo que lo haga, porque muchas veces sí pecan de melosos, si pecan de es que la amistad, o si las lágrimas, los combates haciendo los flashbacks, está bien, no hay mucho flashback en esta Knights of the Zodiac, no hay mucho flashback, se van al punto, se van un poco más al grano. Lo que sí les digo, Van der Grand queda muy pero muy muy extra en la serie. Les digo, yo siento que lo van a quitar, van a mejorar esa parte, el doblaje. Yo espero que pues le metan un poquito más a la animación. Esto siento que es como piloto. Ojalá que pues consideren que la serie de Caballeros Zodíaco les puede dar muchísimo y muchísimo. Porque si bien la animación, pues, está bien, pero sí se me hace muy muy tipo Max Steel, la repetición de los poderes. Yo siento que quizá nosotros cobijemos como conocedores de Caballeros del Zodíaco, como que sí cuesta un poco más en Estados Unidos esta serie, sé por qué lo están haciendo de esa manera, pero sí como que no sé, que vean sus números y si... ¿Qué tal pareció Caballeros del Zodíaco? Sí tiene muchos problemas, pero esa parte del sentimentalismo, esa parte de la remembranza de los andares de Caballeros del Zodíaco, a mí me hicieron quedarme en viendo los capítulos. Son rápidos, se me hicieron muy, muy muy dinámicos. Sí tiene mucho dinamismo, pero sí peca mucho de los poderes repetitivos. No me gusta mucho lo la animación de los poderes. En algún momento se ve muy, muy, muy constante y repetitivo. El comic relief no le hace falta a Caballeros de Zodíaco, y cuando lo hacía era Tatsumi. Ahorita tenemos por ahí un comic relief y digo, no era necesario, pero bueno. La parte de Esmeralda y la Isla del Infierno con Ikki, ese se me hizo así como que wow. Híjole, hay que darle cortes a toda esa serie, y creo que sería una buena representación de Caballeros del Zodíaco. Por ahí no me acuerdo si es el penúltimo capítulo donde vemos a Ikki recordando su entrenamiento en la Isla del Infierno, y ahí es donde quedo con cara de esto puede dar para más. Esperemos que olvidemos todo lo que darle o limpiarlo, ¿no? De lo de Vanegrad y su construcción de caballeros tecnológicos, pues sus su armamento. O sea, no hay nada que puedan hacer. Siento que va a ser como el equipo Rocket, y no necesitamos el equipo Rocket en los Caballeros del Zodíaco. Pero bueno, esto por mi parte. Yo soy Rome, espero que te haya gustado este podcast. Déjanos comentarios en lacumancha.com, Facebook lacumancha.comics. También estamos en el blogspot.com, Lacumancha Comics. También estamos, agradecemos mucho a Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido y hacemos reseñas y hablamos de referencias de la cultura pop, ya sea en video y en audio. También estamos para nuestros amigos de Marvel BC, para nuestros amigos de Baja California. También estamos con nuestros amigos de Cuerna Comics. Agradecemos a todos que nos dejen subir nuestro contenido en sus respectivas páginas, y nos escuchamos la próxima semana con más contenido. Y ahora sí, esperemos que hablemos un poco de The Boys, así que por ahí ya váyanlo checando. Se los dejo de tarea, ¿vale? Bye. See you later, alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. See you later, alligator.